Bien, quería compartir con ustedes en esta tarde un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 5. ¿Sabe? Es muy posible que usted ya conozca este texto, esta historia acerca de la vida de Pedro en sus inicios, uno de los primeros encuentros que tuvo con Jesús. Muchos lo marcan como el momento de su conversión, de su decisión de comenzar a seguir a Jesús y constituirse en un discípulo de él. Vamos a ver este texto desde una perspectiva distinta. Yo espero que hoy podamos estar añadiéndole una visión nueva a lo que usted ya sabe, conoce y ha aprendido de este pasaje. Vamos a tratar de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta, como siempre, una aplicación práctica a nuestra propia vida y, es más, pudiendo entender la vida de otros y cómo poder bendecir a esos otros también. Pero leamos el texto en principio. Leamos el texto y después vamos a poder estar evaluando y analizándolo. El título de este mensaje podría ser en esta tarde: llenura sobreabundante de Dios para ti. Llenura sobreabundante de Dios para ti. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Qué bueno que la gente busque a Jesús y busque a Dios y tenga deseos de corazón de escucharlo a él y de aprender del mensaje que Dios tiene para cada uno. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. ¡Qué bueno esto! Y vamos a tener una mirada entonces diferente o distinta. Vamos a tratar de pararnos en otro ángulo del análisis y la evaluación de este texto para poder llevar a cabo una reflexión en esta tarde que pueda edificar nuestra vida también. El texto claramente habla de redes vacías. En principio, las redes de Pedro estaban vacías. Las estaban lavando luego de toda una jornada, y dice, de trabajo muy duro, pero en el cual no habían pescado nada. Así que estaban vacías. Las estaban lavando porque era necesario lavarlas para dejarlas listas a usar al otro día. Pero allí está entonces lo que está destacando también este texto, mostrándolos de alguna manera, son las redes vacías. Y estas redes, quiero que vos puedas darte cuenta, que también simbolizan o representan la vida de muchas personas. Redes vacías implica para muchos manos vacías, corazones vacíos. En otros casos representan y simbolizan matrimonios vacíos. Y para otros toda una vida vacía, arduo trabajo, trabajo muy duro, esfuerzo, pero nada, vacío. En todo caso, sí está llena la vida de algunas personas o de muchas personas, pero está llena de problemas, está llena de dificultades, de impedimentos, llena de obstáculos, de imposibilidades. En el caso de otros está llena de oscuridad, de callejones sin salida, de frustraciones. Para otras personas la vida está llena de soledad, de impotencia, y aún para otros la vida está llena de enojo. Bueno, muchas personas tratan de llenar sus redes, tratan de llenar sus vidas y pueden recaer entonces y confiar o apoyarse o buscar en filosofías. Otros buscan encontrar llenura en ideologías. Otros encuentran buscar llenura en sus vidas, en sus manos, en sus corazones a través de los placeres. Otros suponen que podrían ser llenos en plenitud en sus vidas si tuvieran dinero y corren detrás del dinero, afanados por el dinero. Otros pensando en que la fama es la que les podría hacer considerar esta situación distinta. Otros incluso, un tanto más espirituales, buscan en las religiones en general. Cualquiera sea, no importa, porque todas hablan de lo mismo. Y entonces en esta confusión, no son pocas las personas que buscan ser llenos, buscan saciar ese vacío interior en las religiones. ¿Qué nos dice el pasaje que fue el resultado de esta jornada, extensa jornada de arduo trabajo, de esfuerzo, de buscar, de poner intensidad, energía, expectativas por parte de Pedro? ¿Cuál fue el resultado final de esta jornada en la que pudo obtener nada? Red vacía. Yo creo que Jesús debe haber visto en Pedro una persona compungida. Lo podría haber visto preocupado. Jesús podría haber visto, y cualquiera de nosotros lo podría observar y imaginarse que esto podría ser así, una persona abatida, triste, incluso hasta con cierta desesperación. Porque había invertido mucho esfuerzo, tenía expectativas de obtener algo, porque ese algo implicaba sustento. Así que él estaba sintiéndose de esta manera por no conseguir lo necesario para sí mismo y para su familia. Y esto siempre trae preocupación en cualquier ser humano. Bueno, algunos de nosotros podría haberlo experimentado en algún momento, ¿no es cierto?, donde por las dificultades y las circunstancias, uno obviamente siente la responsabilidad de sostener a su familia, de proveer para su familia, sea hombre o sea mujer o sean ambos. Imagínese, jornada larguísima, intensa, desgastante, donde usted puso expectativas, voy a lograrlo, y finalmente obtiene nada, se queda con manos vacías. Es lógico que Pedro se sintiera de esta manera. Bueno, es lógico que las personas se sientan de esta manera toda vez que encuentran que esas redes, su vida, su corazón, su matrimonio, está vacío. ¿Por qué estaba vacía la red de Pedro? Podemos ensayar muchas explicaciones, ¿no es cierto? Y yo le dejo a usted que agregue las que usted desee. Yo, déjeme decirle esto, parece que las redes para Pedro estuvieron vacías porque Jesús no estaba presente en su vida aún. Porque si seguimos considerando el texto que hemos leído, toda vez que Jesús entró en escena y se presentó delante de Pedro y lo confrontó directamente, a partir de ese momento todo comenzó a cambiar para Pedro. Y el resultado fue que las redes dejaron de estar vacías, para ahora estar llenas con tal abundancia que tuvo que pedir ayuda. En realidad lo que hizo fue compartir con otros la bendición, el milagro que Dios estaba haciendo en su vida. Y esta es la imagen. Jesús no estaba presente aún en su vida, por eso estaban vacías. Y así la vida de muchos está vacía, porque no se busca a Dios, porque no se lo tiene en cuenta, porque no se cree en Él, porque no se siguen sus enseñanzas y por otras tantas razones o excusas que la gente da. Pero lo cierto es que este texto marca claramente que hasta aquí Pedro, por no tener a Jesús en su vida y que él no haya entrado en la escena de la vida de Pedro y comenzara a tener influencia sobre la vida de Pedro, las redes de Pedro estaban vacías. Pero que cuando él le dio lugar a Jesús en su propia vida, de la manera en que lo vamos a ver, entonces todo esto fue cambiado y transformado. Ya no había redes vacías, había plenitud y había abundancia. Dios había hecho un milagro en él. Al entrar Jesús en escena, cambia todo para cualquier persona. Lo fue para Pedro, lo puede ser para tu vida, es para la vida de cualquiera. Cuando le damos oportunidad a Jesús influenciar nuestra vida, guiarnos en la vida, pues entonces todo cambia, todo es transformado. Jesús le da una indicación concreta a Pedro, apelando a su voluntad. No le dijo, te ordeno ahora mismo, entra a tu barca otra vez y anda ya porque sos... No, nada, apelando con mucha gracia, con mucho respeto, con mucha misericordia, con mucho amor. Otra vez, él podía ver el corazón de Pedro y podría haber descubierto estas cosas que mencionábamos como muchas otras. Jesús puede ver tu corazón y el mío puede ver el corazón de cada uno y saber lo que verdaderamente pasa en nuestro interior. Y siempre Jesús va a venir a nuestra vida para darnos algún tipo de indicación. De la misma manera, con la misma gracia, el mismo amor, el mismo respeto, apela a nuestra voluntad, a ver si estamos decididos y realmente deseamos que algo diferente acontezca en nuestra vida. No por un instante, por hoy estaba el cardumen y mañana otra vez redes vacías y pasado también y pasado unas mojar. No. Todo cambió para siempre en la vida de Pedro. Cuando Pedro respondió a esta indicación, cuando Pedro creyó, ¿por qué Pedro fue? Porque creyó en Jesús, porque percibió que algo distinto iba a acontecer. Mire que había muchas y suficientes razones y muy poderosas para que Pedro le dijera, no, mirá, déjalo así, mañana vemos, ya tengo todo lavado, todo listo para mañana, después tengo que lavar otra vez, ya es tarde, estamos cansados. Mil cosas podrían haber acontecido en Pedro, por lo cual se hubiese negado. Qué bueno que Pedro pudo superar todo eso, hacer a un lado todo eso y creer en Jesús y obedecer lo que él le dijo. Así pasa en la vida de muchos. Jesús nos da algún tipo de indicación que es para nuestro bien, es para nuestra bendición, es para cambiar nuestra situación, cambiar nuestro corazón, hacer una transformación completa y total, llenar nuestra vida, llenar nuestras manos, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y a veces solo tenemos excusas. Ah, no tengo tiempo. Ah, bueno, más adelante lo voy a considerar. Ah, lo que pasa que no, ya estoy cansado, a esta hora no, no lo hacen otra hora. Lo cierto es que Pedro creyó y su red, que hasta hace un instante estaba vacía, ahora estaba tan llena que ni siquiera la podían levantar y subir a la barca. ¿Cómo cambió todo para Pedro? Si dejas a Jesús entrar en la escena de tu vida, todo cambia, todo es transformado. Como le ocurrió a este apóstol. Escuche con atención. Tu red vacía, corazón, matrimonio, familia, tu red vacía es una oportunidad para que Dios manifieste su poder y la llene con toda abundancia. Cuando Jesús vio la red vacía de Pedro, supo interpretar lo que eso significaba en la vida de Pedro. Y entonces, él vio, Jesús, una oportunidad para llevar a cabo un milagro, para bendecir a Pedro, para manifestar su poder y llenarlo, no las redes, la vida de Pedro en abundancia. Pero como en aquella oportunidad, hoy también, frente a esta posibilidad, se necesita confiar, creer y obedecer. Son las tres cosas de una misma decisión. ¿Por qué Pedro lo hizo? Porque confió en esa persona. Y mire que aquí otra vez tuvo que vencer algunos paradigmas, ¿no es cierto? Pero si este no es pescador, este no sabe nada de pesca. Me dijeron que sabe mucho de carpintería, porque el padre era carpintero, pero este no sabe nada de pesca. Si tiene que haber superado un montón de cosas para confiar, para creer, ¿será? Sí. Y entonces obedecer, dirigir sus pasos de acuerdo a la indicación que Jesús le había dado. Bueno, vas a enfrentar esta supuesta crisis, ¿no es cierto? De que Dios te va a decir, como en esta noche, tu vida vacía, tus redes semi vacías, son una oportunidad para que yo obre con poder y las llene en abundancia. Eso es lo que Dios te dice hoy. Ahora, y ahora viene mi parte, ahora viene tu parte. ¿Vas a poder confiar en Jesús? ¿Vas a poder confiar en su palabra? ¿Le vas a creer? Y entonces, ¿vas a obedecer? Porque Él te va a indicar algo igual que a Pedro. Él te va a decir, mira, es por acá. Y yo, no, por ahí no, porque yo ya conozco. Listo. Pedro ya conocía de todo esto, ¿eh? Lo hizo igual. Mira, tenés que dejar esto, no lo hagas más. Mira, tenés que dejarme a mí que yo sane tus heridas. Mirá, tenés que abandonar esto del pasado y soltarlo, dejá que huya, se vaya de tu vida, o que tu vida salga de estar atrapada en el pasado y pueda avanzar. No sé, el Señor sabe. Pedro tuvo que romper moldes intelectuales. No tratemos de entender todas las cosas. No es necesario, Pedro no entendió todo. Intelectualmente él podría haberse negado. Y dicho, no, yo he analizado lo que vos me decís y en base a mi experiencia te digo no. Pedro fue más allá de sus experiencias personales, era un conocedor de este oficio. Y él no priorizó eso, ni siquiera su reciente experiencia. Fui, volví y nada. Así que él ni siquiera priorizó esa tan reciente experiencia. Pudo ir más allá de eso, que le decía, no, no, una y otra cosa, le decía, no, no, no, pero lo superó. Experiencias pasadas o presentes. Y aunque parezca loco, otra vez me pide, ¿a qué lugar? Y aunque estés cansado, Pedro había trabajado todo el día, jornada de pescadores no es nada sencilla, muchas horas, mucho cansancio, agotamiento. Y agréguele nada de resultado. Así que estaba cansadísimo. Estaba lavando sus redes para el otro día. Se iba a casa a descansar y ver cómo podía hacer para... Aunque parezca loco o estés cansado, el camino siempre es el mismo. Confiar, creer, obedecer. Si vos podés transitar este camino y despojarte de todo lo otro, estás dando lugar al poder de Dios obrando en tu vida. Y transformando tu vacío, tu red vacía, en abundancia, en plenitud, en llenura. Francamente, como usted ve, nuestra vida siempre está mejor en las manos del Señor que en las nuestras. La transformación ocurrió, el milagro se produjo. Pedro y todos los que estaban allí con él fueron sorprendidos. No era para experimentar otra cosa, ¿verdad? Ahora, la vida de Pedro estaba llena. Había plenitud en él, había abundancia en su corazón. Igual puede ocurrir en tu vida, igual puede ocurrir en tu matrimonio, igual puede ocurrir para tu familia, para tu trabajo, aún para nosotros como iglesia. Pero debemos decidir y comprometernos a seguir a Jesús en todo. ¿Volvieron? Luego de compartir esa bendición tremenda que experimentaron, esa llenura, esa plenitud, la vivieron, la experimentaron, la iban a tener permanentemente, pero no fueron egoístas. Su corazón fue cambiado y transformado, su ser interior. Y dijeron, mirá, es tan abundante que podríamos compartirlo con... No. Pará, mostró todo para nosotros, nadie más. No fue así. Yo, bueno, que los peces de los demás se caigan otra vez al agua y listo. No fue así. Llamaron a otros para ser partícipes a otros que también tendrían sus barcas o redes o vidas vacías. También pudieran ser llenos con esta abundancia y esta plenitud con la cual Dios lo estaba bendiciendo a él. Ah, qué interesante. Dios te bendice y siempre lo hace en esta medida y en esta magnitud. También para que vos sepas abrir tu corazón y compartir esa bendición abundante con otros que tienen sus redes vacías. Y llames a quien sea, quien corresponda, o vayas a ellos y les compartas de la bendición en cualquier aspecto de la vida con que Dios te bendice en esta medida. Y así otros van a ser igualmente asombrados y seguramente se maravillarán, como dice el texto, se maravillaron todos y serán desafiados a confiar y a creer y a obedecer y se van a comprometer en el seguimiento de Jesús. El pasaje terminaba diciendo esto, ¿no es cierto? Volvieron, dejaron todo, acomodaron todo, pero se dieron cuenta que lo importante para ellos no era eso circunstancial que había pasado. Ellos se dieron cuenta que la plenitud, la abundancia, la llenura era Jesús para sus vidas. Que ellos iban a poder ser permanentemente llenos y bendecidos con esta abundancia si lo seguían a Jesús. Si lo dejaban a Jesús seguir estando en el centro de la escena de la vida de cada uno de ellos. Y esta fue su decisión y su compromiso. Los peces, ¿cuánto durarían? ¿Un día, dos, tres, una semana? ¿Podrían venderlos? ¿Podrían obtener un buen dinero? ¿Hasta cuándo alcanzaría? Y después, te das cuenta que lo importante no es solo obtener una bendición de parte de Dios para tu vida. Lo más importante es obtener la bendición de Dios para tu vida. Esta es permanente, es constante. Te sigue llegando bendición, te sigue llenando, te sigue sobreabundando. No solo la disfrutas vos, la compartís permanentemente con otros. Y esa bendición permanece en tu vida. ¿Cuál es esa bendición? Es Jesús en tu vida. Es Jesús en tu vida. Y entonces nunca te ha de faltar nada. Nunca te ha de faltar ningún bien. Nunca te va a faltar asistencia espiritual, emocional, física, material. Nunca, nunca, nunca. Porque Dios es fiel y porque Dios te ama. Para Él no hay nada más grato que poder obrar de esta manera también en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. ¿Podrás tomar hoy esta decisión también? ¿Habrá lugar, espacio para Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a concederle la oportunidad? Quizás percibís hoy que, no sé si vacías por completo, pero con cierta escasez en tus redes, en tus manos, en tu corazón, en tu vida. Bueno, aquí está la oportunidad. Jesús lo está viendo. Jesús ve mi vida, Jesús ve tu vida. Y ve verdaderamente la situación en la cual estamos. Y para Él eso es una oportunidad. Y por eso, quizás incluso a través del mensaje de esta tarde, lo que te está queriendo decir es, yo puedo cambiar eso. Yo quiero cambiar eso. Pero necesito que me des oportunidad. Necesito que me dejes tomar el control de tu vida. Necesito que seas sensible a la guía, a la indicación que te voy a dar. Necesito que, aunque sea por un poquito, confíes, porque no vas a ser defraudado ni defraudada. Entonces Él está apelando a tu respuesta, a tu disposición de corazón. Si Pedro le hubiera dicho, no, Señor, no, no y no, Jesús nunca lo hubiese obligado, no lo hubiese abrumado. Hubiese quedado quizás entristecido, porque Jesús sabía todo lo que podría hacer para él y con él. Pero hubiese respetado su decisión. No es eso lo importante es que Pedro hubiese seguido igual. Para Pedro no hubiese cambiado nada. Y eso es lo que podría entristecer a Jesús. Yo voy a orar en este momento para que la vida de aquellos que están aquí necesiten un toque de Jesús, que le quieran dar esta ocasión y esta oportunidad a Jesús, decir, mira, Es verdad, yo tampoco entiendo todo. ¿Quién no entiende todo? Mirá, yo hay cosas que no sé, ¿y quién lo sabe todo? Sin embargo, si podés hacer algo a mi favor, te concedo la oportunidad, Jesús, hacelo, porque lo necesito, porque no quiero ir a buscar en donde nada voy a encontrar ni a hallar. No quiero ir a saciarme en donde nada me va a saciar, en donde voy a seguir igual y vacío. Quisiera alguna vez tener una experiencia distinta. Y parece que este hombre tuvo una experiencia distinta. Y los demás también, los que lo rodearon también. ¡Wow! Jesús sabe hacer las cosas. Y hace cosas poderosas. También lo quiere hacer en tu vida hoy. Así que voy a orar por aquellos que en su oración, ahora inclinando su rostro, le estén diciendo a Jesús: aquí está mi vida, hace algo. Hace lo que vos sabes que hay que hacer. Te necesito, quiero una vida distinta. Quiero una condición dentro de mi matrimonio diferente. Yo le voy a pedir a Jesús que Él haga la obra en usted. Y aún por aquellos que tienen sus redes llenas y están en plenitud y abundancia, alaba el nombre del Señor, porque es por Él, es por su gracia, es por su amor y por su misericordia. Así que también alaba su nombre, exaltalo en esta tarde, porque te da esa abundancia. Y recordá que siempre también está dada para compartir con otros. Así que no dejes de ver a tu alrededor aquellos que están en necesidad. No dejes de ver a tu alrededor personas como Pedro, que están compungidos, atareados, cansados, defraudados, frustrados, y necesitan que sus redes sean llenas. Bendecílos en el nombre de Jesús, así como tu vida fue bendecida por Él. Padre, en esta hora, en este momento, en este tiempo y en este lugar, nosotros te exaltamos y te glorificamos, reconociéndote como este Dios de gracia, de amor, pero un Dios todopoderoso, un Dios que nos sorprende con su poder, haciendo maravillas y milagros, pero siempre a favor nuestro, a favor de tus hijos, a favor de aquellos que abrimos nuestro corazón a ti, con humildad, aún sin comprender todas las cosas, pero despojándonos, aún de las malas experiencias que hemos vivido hasta aquí, aún de esas situaciones, Señor, que nos negarían a poder darte oportunidad a vos, pero dejamos todo eso de lado ahora, Señor, porque necesitamos que nuestra vida se encienda, pueda dar fruto, podamos disfrutar de ese fruto. Quizás, Señor, la vida de alguno que está aquí está en escasez, está en necesidad y nota como que está vacía. Quizás se trata de su matrimonio. Quizás se trata de su familia, de su trabajo. Señor, bendecí la vida de a todos aquellos que en este momento te están dando oportunidad a ti. Que han dicho en su oración sencilla: ayúdame, haz algo, bendecime, cambiame, transformame. Señor, eso es suficiente y vos vas a hacerlo, Señor, para gloria de tu nombre, pero también para revelarte a la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí como el todopoderoso Dios, el soberano Dios, el Salvador. Señor, nosotros te levantamos en alto tu nombre. Tu pueblo, la iglesia, tu iglesia, Señor, vive en esta magnitud de bendición, abundante y plena, sobreabundante, Señor. Así que te honramos por ello. Señor, te agradecemos infinitamente por ello. Ayúdanos a nunca dejar de reconocerlo y de reconocerte. Y Señor, así como nos das, así como somos bendecidos, en esa misma medida y magnitud nosotros bendecimos a otro, compartiendo aquello que tú nos das. Así que Señor, que en ello también haya un testimonio poderoso de quién eres tú y de cómo eres tú. Te honramos, Señor, en esta tarde también, todos los días de nuestra vida, estaremos para alabarte y honrar tu nombre. Oramos invocando los méritos y el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que su vida sea bendecida también de esta manera. Que comience a notar que ahora esa red ya parece que está. Algo hay. Sí, algo va a haber. Se va a sorprender. Déjele a Dios entonces hacer las cosas en su vida. Sea sensible, sea dócil, sea paciente. Y el milagro vendrá, la bendición vendrá también para usted. Sean todos bendecidos de esta manera.